Nos encontramos al final del acto de este sábado aquí en el cuartel 77, donde se llevó adelante ascensos, premiaciones, pero también, bueno, a la comunidad en general se le está presentando lo comprado con el subsidio que ha traído la vicegobernadora meses atrás. Nos encontramos con parte de la comisión, aquí en donde tenemos lo que se ha comprado, que Marcelo Abrate no va a ir describiendo. Marcelo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Ale, buenas tardes. Bueno, a todos los oyentes, buenas tardes también. Explicarte un poco y corregir que lo de la vicegobernadora es netamente para obra edilicia, que es lo que inauguramos hoy, todo el piso flamante terminado. Son casi 420 metros en total, con la vereda también incluida de piso. Estamos con la obra de la remodelación de la cocina, estamos con la obra de los dormitorios nuevos, la parte comercial, todo el material ya comprado y obviamente como lo habíamos dicho en un momento cuando presentaban este cheque, nosotros tenemos hasta mayo para rendir ese cheque. Ya está todo organizado, el cronograma de pagos, por lo tanto vamos a llegar bien en fecha para rendir el subsidio. Bueno, obviamente tener el piso en el estado que está ahora es una garantía para que ustedes puedan trabajar cómodo, para evitar accidentes, para modernizar el cuartel, pero también para recibir las nuevas unidades que están al venir. Exactamente, vale, como bien vos decís, ya hay dos unidades pesadas, dos camiones que vienen de Europa, ya están en el puerto, que tenemos que retirarlo prontito. Hay uno más que está embarcado y otro que está por embarcar. Sumado al forestal pesado que ya conocen los vecinos del pueblo, son cinco unidades nuevas que vamos a sumar, cinco unidades pesadas y para cada una de las problemáticas. Llevar a la tranquilidad al vecino del jardino que la renovación de la flota justamente se basaba en eso, ¿no? Primero en la seguridad de nuestra gente, después en prestar un servicio de excelencia, que es lo que pretendíamos, y después en cuidar las arcas del cuartel, ¿no? Como decía hace un rato, si yo gasto un 20, un 25% en la institución, no yo, en mantener vehículos que todos los amamos, todos los queremos, todos crecimos con ellos, pero no es rentable para la institución y básicamente lo que viene de subsidio de la provincia o de la nación nos gastamos en arreglos. Acá estás viendo los implementos que trajimos para rescate vehicular, que son de última generación y gracias a eso. Bueno, acá nos van a explicar lo que tenemos para rescate vehicular. ¿Tu nombre? Carlos Cardona, buenas tardes, ¿cómo ¿Qué te tal, va? Carlos? Bueno, Carlos, esto recién lo presentamos abajo, pero lo tenemos ahora sobre la mesa. Contanos qué es. Bueno, lo que se ha comprado con la gestión es una herramienta de extricación que se usa para rescate vehicular en los accidentes. Es como decía Marcelo, estamos modernizando todo, entonces se compra. Esta herramienta es única en la zona porque es de primera generación. Es una herramienta que se usa para cortar los vehículos o para ampliarlos, cosa de rescatar a la víctima con todo lo necesario. Si bien la gestión que estamos haciendo es justamente, como decía Marcelo, es de modernizar todo, ahora los bomberos tienen para acceder a los rescates de las víctimas herramientas de última generación, que bueno, tiene un costo, pero es lo que estamos apuntando de renovar todo con excelencia de herramientas. Bueno, obviamente todo esto, aparte de reforzar y modernizar, lo que hace también es tenernos como un cuartel en una etapa como más alta, porque ya al tener camiones nuevos, el piso nuevo, equipamiento nuevo, podemos ubicarnos en otro lugar y ubica también a Villa Yardino en un lugar de donde siempre tuvo que estar, donde este cuartel es modelo. Exactamente, si bien es un cuartel a la vanguardia de la zona de la Ruta 38 de las Sierras Chicas, lo que se pretendió, como decía recién Marcelo y lo que hablaste con Germán, es modernizar y también capacitar. Todo esto trae un montón de cambios. Si bien hay, como decía Marcelo, hay gente que puede decir, bueno, en la histórica que quedamos con las unidades viejas, bueno, tiene su sentimiento, pero también hay que modernizarse y actualizarse. Y son inversiones caras que hay que mantenerlas, el personal tiene que estar equipado, porque también es de toda la sociedad. Esto la sociedad invierte en sus impuestos y esto está reflejado que con una comisión transparente que quiere mostrar dónde van los recursos que, si bien los vecinos a través de los impuestos aportan, acá está reflejado que se va invirtiendo y se va capacitando día a día. Obviamente también se va cuidando porque también tienen que tener seguros los bomberos y para eso hay que estar siempre con los papeles en regla y que, bueno, si llega a pasar algo, que respondan. Contanos quién sos y contanos cómo son estos seguros. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Gabriel Ruiz, soy parte de la comisión directiva que me ha enfrentado a un desafío importante para esta sociedad y en estos momentos estamos resguardando a la gente, que es el factor humano lo principal para nosotros. Por eso la gente tiene doble seguro, uno que da la provincia y uno que la institución aporta, como también un servicio de emergencias médicas que el SEN, por medio de la gestión de esta comisión, la gente que lo necesita es sin costo. El servicio del SEN para todos los bomberos. Bueno, obviamente esto también le trae tranquilidad no solo al bombero, sino a la familia del bombero. Totalmente de acuerdo, porque ellos van a trabajar tranquilo ante una necesidad, tanto la institución como la emergencia médica está con ellos y el seguro es fundamental. Hoy actualmente están doblemente asegurados, que en otros momentos no sabemos qué pasó, pero no miramos para atrás, sino miramos para adelante, nosotros aportando las cuestiones, mostrando lo que hacemos y con eso es la respuesta a toda la sociedad. Bueno, esto no se termina acá. Hay obras que todavía están avanzando del otro lado de la pared. Falta la parte superior. ¿Qué viene por delante? Por delante, bueno, viene la parte de gimnasio y demás para cerrar todo eso. Bueno, primero, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Alessandro. Acá la comisión se ha dividido tareas. A mí me tocó, junto con Patricia Volpato, la parte de la remodelación y total de la cocina. No puede ser que nuestra gente tenía una cocina menos venida abajo, así que hemos encarado increíblemente la compra de todo el mobiliario con la gente de Cavadas, que la verdad se ha portado muy bien, nos ha dado una mano importante en lo que hace al presupuesto y todo apuntamos para que nuestra gente se sienta cómoda. Así que vamos por eso, vamos a luchar más por eso. Bueno, esta gestión se transformó también en un avance, o sea, las obras se proyectan no solamente a lo que está ahora como una cocina que es fundamental, sino a futuras obras que de a poco se van a ir terminando en los lugares libres que tenemos en el fondo del cuartel. Sí, claro. Nosotros vamos sobre la marcha de lo que teníamos. Tenemos el subsidio, bueno, ¿en qué invertimos? Ahora vamos a mejorar los dormitorios. Todo en pos de que la gente esté cómoda. Así que es cierto, también estamos encarando los dormitorios. Bueno, también hay que avisarle al vecino que el cuartel tiene las puertas abiertas a 24 horas porque ustedes están acá junto con la comisión, después está la guardia, están los bomberos, está la parte de mantenimiento. Y si hay alguna duda o quieren ver cómo son las obras, en vez de preguntar, que te golpeen la puerta. El cuartel abre las puertas, inclusive desde afuera se ven las obras que se están realizando y cuando está la persiana abierta también, sobre todo cómo está quedando el piso. Sí, bueno, el playón fue algo que tenía prioridad. Los chicos nuestros, el personal nuestro estaba en un piso realmente destruido. Nosotros recibimos gente porque somos un cuartel abierto, como siempre lo decimos a la población, a cualquiera que se quiera llegar. Y ante el subsidio que nos dio la provincia, dijimos, hay que cambiar este piso para sentirse bien. Y bueno, ya por todo lo explicado por mis compañeros. Empezamos con un presupuesto, pero no, sería mejor más centímetros de alto para mayor aguante. Bueno, vamos por eso. Uy, qué lindo que quedó, le demos un color, porque hemos hecho peñas el año pasado, queremos seguir haciéndolo en la medida que se pueda, y si viene alguien a colaborar con nosotros, se tiene que sentir bien, se tiene que sentir como en su casa. Entonces, sumamos un poco más del presupuesto y le hemos dado un piso con una terminación, creo, a mi entender, que muy pocos cuarteles en la zona lo han logrado. Bueno, felicitaciones por todos los logros. Muchas gracias y cuartel de puertas abiertas para todos los que tengan dudas, preguntas. La comisión, el cuerpo activo, lo va a recibir con gusto. Informó para Radio La Minga desde el cuartel 77, Alejandro Pico.